Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva lección de nuestro curso de autoconocimiento. En la lección de hoy vamos a conversar sobre creatividad. ¿Qué es esto de la creatividad? Vamos a ver cuáles son los elementos que la componen, el pensamiento creativo, las etapas, bueno, de eso y más vamos a hablar a continuación y espero que estés atento a lo que vamos a conversar en el día de hoy. ¿La creatividad qué es? La creatividad se define como la capacidad, quiere decir que no es innata, ya, ahí está. Capacidad tiene que ver con una serie de habilidades que generalmente nosotros desarrollamos, así que ya, fuera el mito de que es innato, aunque el potencial de ser creativos todos lo tenemos. Ahora, no hacemos nada con tener el potencial si no se desarrolla y es ahí donde vienen las habilidades. Pero bueno, es la capacidad que poseen los seres humanos para crear, número uno, producir resultados novedosos con ese y de gran valor social. Y lo de gran valor social es relativo, es decir, no estamos hablando de que tiene que ser algo que cambie necesariamente el mundo, pero puede cambiar o mejorar tu entorno o ayudar a que la gente se entretenga también. Por eso asociamos muchas veces la creatividad a temas artísticos. Ahora bien, la creatividad no es solo para los artistas y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando hablamos de pensamiento negativo, no creativo, estamos hablando entonces de la habilidad para alcanzar conclusiones innovadoras y resolver nuevos problemas de forma original. Ok, esto puede prestarse a la idea de que no todo el mundo es creativo, de que innovar es difícil, de que ser original es difícil. Mira, vamos a ver. A la mayoría de las ideas del ser humano yo creo que ya están inventadas y innovar no es fácil porque bueno, innovar es fácil. Lo que es difícil es crear de cero, de la nada, algo que nadie nunca haya hecho. Aunque no es que sea imposible, se puede. Pero cuando hablamos de conclusiones innovadoras, es conclusiones que se salen de lo tradicional, del común denominador, de lo que todo el mundo hace. Es decir, si todo el mundo llegase a la misma conclusión frente a un problema, si mi conclusión suele ser diferente, ya eso es innovador frente a que al contexto donde está esa idea. Y esa conclusión innovadora me ayudaría a resolver el problema naturalmente por ser innovadora de forma original. Lo original es que es diferente, que es única. Entonces, yo sé que esto se puede prestar a algo como muy mágico de que, entonces no todo el mundo puede ser creativo, tiene que ser algo, vamos, frente al contexto en el que estamos. Nosotros sí podemos pensar un poquito más fuera de la caja, como se dice, out of the box, de lo que todo el mundo piensa. Nosotros sí podemos llegar a soluciones diferentes a las que todo el mundo llega. ¿Por qué? Porque generalmente las masas a veces no resonan muy bien. ¿Por qué? Porque la gente se deja llevar de lo que dice uno, de lo que dice el otro, todo el mundo opina siempre lo mismo. Y quizás ese es el mejor momento de implementar los elementos que tienen que ver con la creatividad para tener un pensamiento divergente o tener una decisión diferente que saque a la gente de esa norma o de lo que todo el mundo dice. Y es ahí donde la gente dice, wow, fulano sí es creativo, nunca lo pensé de esa manera. El problema es que muchas veces o la mayoría de las personas que simplemente siguen lo que otros hacen o dicen lo que otros dicen o hacen lo que otros hacen, no implementan los pasos del pensamiento creativo. Entonces, ahí no hay creatividad. Ahí hay lo que popularmente llamamos y está descrito así mismo en psicología, el efecto borrego. La gente va donde va el patrón, la gente va donde dice el líder. Entonces, eso no es creatividad. Por tanto, ser creativo parecería ser algo sumamente difícil, pero ser creativo es aplicar una serie de pasos para no tener que llegar a la conclusión que llega todo el mundo sin haber ni siquiera un análisis, por ejemplo, crítico, mínimo, básico. Por tanto, al final, ser creativo no es tan imposible. Bueno, pero no es que sea fácil tampoco, ¿eh? No, no te me emociones en ese sentido. Vamos a derribar algunos mitos sobre la creatividad y vamos a comenzar con este. El mito número uno nos dice que para ser creativo hay que ser totalmente original, único. Es que, vamos a ver, original y único son cosas diferentes. Es decir, original quiere decir que viene de ti y que tú, con la personalidad que tienes, te diferencias de los demás. Pero no quiere decir que sea único. ¿Ya? Es difícil que sea único. Entonces, hay que ser totalmente original. O sea, todo lo que yo produzca en el plano creativo debe venir también de mí. Tampoco. No necesariamente. Tú puedes tomar ideas de otros y crear tu idea basado en lo que hace el otro, pero no copiar exactamente lo que hace otro. Seguimos. El mito número dos. Los artistas y los científicos son las únicas personas creativas. Absolutamente no. Todo ser humano tiene el potencial de ser creativo, pero necesita desarrollar la habilidad. ¿Cómo? Con los pasos y los elementos que componen el proceso creativo. Número tres, mito número tres. Se necesita un alto coeficiente intelectual para ser creativo. Eso no es cierto. ¿Ya? La creatividad tiene que ver quizás sí con la inteligencia, claro que sí, ¿por qué no? Con la personalidad también, pero tiene que ver más con el ejercicio de una serie de procesos que con que yo tenga un coeficiente intelectual más alto o más bajo que otra persona. Mito número cuatro, la creatividad significa producir algo tangible, algo medible que se pueda ver. No, absolutamente no. O sea, nosotros podemos crear cosas en nuestra mente. Que se queden simplemente en nuestra mente. ¿Cuántas personas en la historia de la humanidad no han producido ideas sumamente creativas? Y son ideas. Y la idea no es algo tangible. ¿Ya? Mito número 5. La originalidad es innata. Si hablamos de la originalidad, de que tiene que ser algo único, diferente totalmente, absolutamente no. Ya, ahora, si estamos hablando de ser únicos, bueno, todos somos únicos en el sentido de que cada cabeza es un mundo, aunque somos más comunes de lo que pensamos con otras personas, naturalmente, pero no necesariamente la originalidad es innata. Seguimos, mito número 6, dice aquí, la creatividad es fácil. No, la creatividad no es un pensamiento, la creatividad es una serie de pasos y procesos que se tienen que dar cuando aparece un problema para nosotros trabajar en resolverlos de una manera original. Entonces, no es un tema de que sea fácil o difícil, es un tema de que es más parecido a un hábito, porque requiere de una rutina, una serie de pasos, a que sea fácil. Mito número 7, la creatividad es solo para los jóvenes. Absolutamente no. Y esa ni siquiera la voy a explicar. No, no es así. Todos podemos ser creativos. Mito número 8, la creatividad es buena. El calificativo no debe ser ni buena ni mala. La creatividad cumple una función adaptativa, que es la de resolver problemas de manera original y que se hace necesario resolverla de manera original. Porque quizás la mayoría de la gente está buscando una solución que no funciona. Entonces, ¿puede tener beneficios? Sí, pero puede no tenerlos también. Hay ideas que son muy creativas o hay soluciones que son muy creativas y no necesariamente sean buenas. Entonces, yo creo que más que calificar la creatividad de buena o mala es de la utilidad que tenga. Mito número 9, las personas creativas son neuróticas o locas. Absolutamente absurdo. No. Número 10, los genios creativos son expertos en todos los temas. Absolutamente no. O sea, el genio creativo es aquella persona que desarrolló la habilidad de ser creativo, que la aplica en la mayoría de cosas que hace, que mantiene una constancia, que es flexible, que no se, digamos, no se rinde ante las vicisitudes y decide seguir siendo creativo y hacer lo que va a hacer, y esa constancia y esos méritos y logros que va logrando, valga la redundancia, a lo largo del tiempo, la gente lo cataloga como genio. Vamos, pero es que genio, pero ¿cuánto le costó a esa persona esa genialidad? Muchísimo esfuerzo. Así que la genialidad tiene que tiene que ver más con el esfuerzo, flexibilidad, constancia, permanencia, resiliencia, que con ser creativo también. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la creatividad? Tenemos, te lo voy a mencionar en este listado, número uno, la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, ya hablamos de eso. Viabilidad quiere decir que la solución que yo propongo se pueda ejecutar, ¿ya? Porque no es simplemente sacar ideas originales, es que esas ideas cuando se llevan a comprobación tienen que ser diferentes pero efectivas. Y otra característica de la creatividad es la elaboración, es decir, la creatividad no se queda en la idea. Una persona, ay, yo soy muy creativo. Ok, ¿qué tú has hecho? No, yo no hago, yo pienso. Wow. O sea, tú tienes un pensamiento muy creativo, pero para llegar al hecho de ser creativo hay que someter a comprobación esa idea creativa. ¿Ya? Pero bueno, ahí están estas características. Estas tres primeras corresponden a lo que llamamos un pensamiento lateral o pensamiento divergente. Es decir, tanto la fluidez como la flexibilidad y la originalidad nos permiten ver los problemas quizás desde una óptica diferente a la que la ve todo el mundo. Podemos ver quizás un panorama mucho más amplio al utilizar el pensamiento creativo, ver de manera diferente las cosas y por ende llegaremos a conclusiones diferentes también. Y la viabilidad y la elaboración forman parte del pensamiento convergente, que es entonces, ok, llevemos la teoría, llevemos la idea original, la visión diferente a la que tiene todo el mundo, a la práctica, a lo efectivo. ¿Por qué? Porque recuerda que ser creativo significa saber resolver o poder resolver problemas. Para resolver problemas hay que tomar acción. Poder resolver problemas de una manera original. Entonces, si tú eres creativo solamente de ideas, quizás no eres tan creativo. Quizás tienes un pensamiento creativo, pero necesitamos que converja eso en hecho. Porque tu idea puede ser original y no efectiva y no funcional. Entonces no hay creatividad total en ese sentido. Bien, entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso creativo? Que quiero que te quedes con ellas para que puedas comenzar a aplicarlas y vayas desarrollando ese hábito de conducta y hábitos de pensamiento para que puedas sacarle provecho a esa capacidad que tienes, a ese potencial que tienes y puedas aportar al mundo ideas creativas, pero sobre todo formas de resolver conflictos de manera creativa. Número uno, la primera etapa es la o fase es la de preparación. Es aquí donde yo, ante una situación, conflicto o problema en la que me encuentre, yo comienzo a idear o a preparar todo lo que tenga que ver, a preocuparme, por decirlo así, sobre ese problema que ha llegado y comienzo a tantear todas las alternativas que existen. De todas las alternativas que yo pueda encontrar, que pueden ser las que todo el mundo utiliza, las que ya me han recomendado, ¿ya? Pues también yo puedo hacer uso del pensamiento divergente y alejarme un poco más y tener una visión más amplia del problema. Y no es desechar las ideas de los otros, es dejarlas ahí para yo irme un poquito más afuera para ver si yo puedo observar detalles en el problema diferentes a lo que todo el mundo hace. Entonces, ahí yo paso a la segunda fase, que es cuando yo elijo una serie de variables o de maneras de cómo resolver el problema de manera diferente a lo tradicional. Y es la fase de incubación. Yo voy incubando esas ideas, las voy reuniendo, las que son divergentes, las que son diferentes. Luego viene una fase de iluminación, que es, digamos, que el nombre no me gusta mucho, pero es así, así se ha definido, que es la fase de cuando la persona llega a su mente la idea. Cuando dices, ah, ya de todo lo que he visto, de todo lo que he percibido en la fase de preparación e incubación, entiendo una de dos, o que ya encontré, elijo una de las ideas que tengo, que son divergentes, o me llegó una sobre todas esas o que reúne a más de una de las que ya he pensado, y entiendo que esa es la solución al problema. ¿Ya? Y ahí viene la idea de que sea la característica de que sea original. Pero no hay proceso creativo sin la fase 4, que es poner, verificar, comprobar que esa idea que me llegó original, distinta, es efectiva o no. Y ahí entra la fase de verificación. Entonces, no me puedo quedar en la idea, ah, yo soy creativo porque yo tengo buenas ideas. No, esas ideas, una buena idea es la que cuando se ejecuta, se verifica que realmente aporta soluciones diferentes a una problemática o a un conflicto o a un problema en general. ¿Lo ves? Entonces, estas fases nosotros podemos aplicarla y comenzar a trabajar en ellas a la hora de nosotros enfrentar situaciones en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestra relación de pareja, en nuestro trabajo, con nosotros mismos. ¿Para qué? Como decía Albert Einstein, para tener soluciones diferentes, porque es tonto, ¿no? Uno pretender tener en la vida de nosotros soluciones diferentes haciendo siempre lo mismo. La invitación de en esta frase de Albert Einstein es que nosotros hagamos uso del pensamiento creativo y de la creatividad para resolver las cosas y lograr resultados diferentes, que eso es lo que al final de cuentas queremos. Así que espero que esta lección te haya ayudado. Me encantaría saber cómo te percibes tú, qué tan creativo o no. Te voy a dejar debajo de esta lección algunos recursos adicionales para que puedas desarrollar con algunos ejercicios algunos de estos procesos que tienen que ver con la creatividad y que tengas en cuenta la importancia que tiene el saber que nosotros podemos ser creativos, pero que depende también de nosotros, depende de trabajo y de esfuerzo y de aplicar una serie de procesos que llevan una secuencia hasta que nos habituemos a hacerlo y verás cómo las soluciones a los problemas que tengas, no solamente porque sean diferentes, sino porque al ser diferentes pueden aportar una mucho mejor solución al problema que hacer lo que todo el mundo hace. Así que espero que te haya servido esta lección y nos encontramos en la próxima.